Hoy vamos a hablar de la familia, de la importancia de la familia y de los lugares donde Dios habla a nosotros. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Y por qué vamos a hablar de eso que suena un poco extraño? Bueno, porque eso es parte de la temática del pasaje que nos ocupa el día de hoy en la serie que estamos estudiando de Lucas capítulo 7. Y en este pasaje hay una lección muy importante acerca del valor de la familia y los lugares en donde Dios obra en nuestras vidas. Algunas de las razones que yo identifiqué por las que vale la pena escuchar un mensaje como este son las siguientes. En primer lugar, la familia, lo admitamos o no, la familia es lo más importante de nuestras vidas. Para todos nosotros, nuestra familia que Dios nos dio es la relación humana más importante en nuestras vidas. Segundo, estudiar de este tema es importante no solo porque la familia es importante, sino porque cada miembro de nuestra familia tiene un valor incalculable y especial. Y cuando se va un miembro de nuestra familia, deja un vacío que nunca nadie va a poder llenar. Tercero, vamos a hablar de este tema porque debemos aprender que Dios se ha revelado en todos aquellos que son creyentes. Dios se ha revelado de una manera real, subjetiva pero real, en nuestras vidas. Y cuando digo subjetivo, quiero decir que la forma, para todos los que somos creyentes, Dios se hace real en nuestras vidas de una manera personal. Eso significa subjetiva, que cada sujeto lo entiende de una manera diferente. Y la demás gente podrá contradecir, decir, no, pues no, yo no estoy de acuerdo contigo. Pero cada persona está convencida en su conciencia que en tal momento Dios estaba ahí. Dios estaba mostrando a su vida. Y esas revelaciones de Dios reales en nuestras vidas casi siempre están adheridas a un lugar. Y todos aquellos que hemos tenido una experiencia con Dios, no solo recordamos la experiencia, sino que recordamos el lugar donde sucedió esa experiencia. Tan vívidamente que cuando nosotros regresamos a ese lugar, decimos, aquí fue donde Dios me habló, aquí fue donde Dios me mostró eso. Ese lugar queda como una memoria imborrable en nuestra conciencia. Un lugar donde Dios cambió nuestras vidas. Esas son algunas de las razones por las que oír este mensaje es importante. Y por último, porque para un creyente, porque yo creo que todos o la mayoría de aquí somos creyentes en un modo u otro, para un creyente, la esperanza de que sus seres queridos se encuentren con Dios y se enamoren de Dios de una manera personal es un anhelo ferviente en nuestras vidas. Cada uno de nosotros que somos creyentes anhelamos que cada persona que amamos algún día también se encuentre con Dios y se enamore de Él y tenga una relación personal con Él. Y todo esto, ¿de dónde desprende? De la historia de Lucas capítulo 7 versículos 11 al 17 que vamos a comenzar a estudiar hoy. A través de esa historia vamos a ver cómo Dios quiere revelar a Cristo a nuestras vidas para nuestro bien, pero no solo para nuestro bien, sino también para el bien de nuestros hijos. Uno de mis objetivos de este mensaje es que cada uno de nosotros aprenda a valorar a los miembros de su familia, pero a valorarlos desde una perspectiva bíblica, desde la perspectiva de Dios. La historia es la secuencia de lo que vimos anteriormente. En la última entrega escuchamos cómo el Señor Jesús cura a un esclavo joven que estaba gravemente enfermo y le pertenecía a un centurión romano en la ciudad de Capernaum, al norte del país de Israel. Hoy seguimos con la siguiente historia, a la que yo titulé Jesús y la pérdida de un hijo. Jesús y la pérdida de un hijo es el título de este mensaje. La primera parte del ministerio de Jesús, para los que no estuvieron aquí cuando empezamos la serie de Lucas, hago un repaso rápido. El Evangelio de Lucas tiene 24 capítulos. Empieza con una introducción en los primeros tres capítulos que nos narran la Concepción sobrenatural, primero de Juan el Bautista y luego del mismo Señor Jesucristo. Después la infancia del Señor Jesús hasta su bautismo. Esa es la introducción a todo el Evangelio. El Evangelio tiene una conclusión con la muerte, crucifixión y resurrección de Cristo. Y queda la parte central. La parte central del Evangelio de Lucas está organizada en dos grandes bloques. La primera mitad trata del ministerio público de Jesús en la parte norte del país mayormente. Jesús hacía como giras ministeriales y visitó el sur, pero mayormente se concentra en el norte, en la región que se llama Galilea. Y en la segunda mitad del Evangelio se concentra en la parte sur, en lo que se llama Judea, específicamente en la ciudad de Jerusalén. Así que el centro de operaciones en el norte va a ser Capernaum, donde Jesús sale, hace una gira y luego regresa. Y así, sucesivamente. Y después se va a mover hacia el sur, a Judea, y Jerusalén es el epicentro de la segunda parte del Evangelio. Aquí estamos en la primera parte, en el capítulo 7. Jesús está haciendo milagros para darse a conocer a la gente como lo que Él es, el Mesías. Y aquí acaba de curar al esclavo del centurión y ahora Jesús tiene una nueva misión. Y la historia que abarca desde el versículo 11 hasta el versículo 17 se compone de tres partes. Primero, se nos presenta el escenario en el versículo 11. Luego, se nos da el milagro en los versículos 12 al 15. Y luego, los efectos que produce ese milagro en los versículos 16 y 17. Voy a leer toda la historia en el Evangelio de Lucas, porque esta historia es única en Lucas, no tiene pasajes paralelos, es el único lugar de toda la Biblia donde aparece este milagro, que vino a ser uno de los más poderosos de todos los milagros que Jesús hizo durante sus años de ministerio público. Así que leamos, voy a leer en la Biblia de las Américas, Lucas 7, del 11 al 17. Aconteció poco después que Jesús fue a una aldea llamada Naín, y sus discípulos iban con él acompañados por una gran multitud. Y cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, he aquí, sacaban fuera a un muerto, hijo único de su madre, y ella era viuda, y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, «No llores». Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo, «Joven, a ti te digo, levántate». El que había muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. El temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo, «Un gran profeta ha surgido entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo». Y este dicho que se decía de él se divulgó por toda Judea y por toda la región circunvecina. Al estudiar este pasaje encontré tanta cosa buena que me va a ser imposible abarcarla en una sola enseñanza. Así que hoy, por cuestión del contenido que vamos a compartir, vamos a concentrarnos en la primera parte de esta historia, específicamente en los versículos 11 y 12. Entonces, vamos a conocer primero la escena en el versículo 11. Vamos a ver el escenario de la historia. Comenzamos. Otra vez vuelvo a repetir la frase del versículo 11. Aconteció poco después que Jesús fue a una ciudad llamada Naín y sus discípulos iban con él acompañados por una gran multitud. Y hay tres cosas, hay tres observaciones que yo voy a destacar de este versículo que sientan el escenario de la historia. Primero, el momento de la historia, luego el lugar de la historia y luego algunos de los participantes de la historia. Primero se nos especifica el momento. La frase introductoria dice, aconteció poco después. Realmente en griego es una sola palabra, aunque aquí dice poco después. Y esa palabra solo la usa Lucas en toda la Biblia. Ustedes saben que el Nuevo Testamento tiene 27 libros. Y Lucas es uno de los diferentes autores del Nuevo Testamento que escribió el Evangelio que lleva su nombre y el Libro de los Hechos. Lucas es el único personaje del Nuevo Testamento que usa esta palabra. La usa 5 veces en su Evangelio y en Hechos. De las 5, esta es una de las 5. En las otras 4, cada vez que usa esta palabra, se refiere al día siguiente. Literalmente, la palabra griega se debe traducir siguientemente o enseguida. Pero como la palabra enseguida es muy ambigua, pues enseguida puede ser, ¿verdad? Pero específicamente esta palabra, en todas las demás veces que Lucas la usa en el día siguiente. Así que es muy probable que la historia que aquí se narra ocurrió al día siguiente de la curación del esclavo del centurión romano. Después de decirnos el momento, se nos dice el lugar. Se nos dice que Jesús fue a la aldea de Naín. Ahora, recuerden dónde ocurrió el milagro del centurión, en Capernaum, que está en la frontera norte del país de Israel. Si buscas en un mapa la ciudad de Naín, te vas a dar cuenta que está en el centro del país. Entonces, si pones ahí en tu buscador de mapas, vas a encontrar que en la actualidad, lo que antes en los tiempos bíblicos se llamaba Naín, hoy en día se llama Nain, y es una ciudad en el país de Israel. Nain, ¿ok? Y si buscas en el mapa qué distancia hay entre Capernaum y Naín, vas a descubrir que hay 50 kilómetros de distancia, a pie. Así que, si Jesús fue a Naín al día siguiente, quiere decir que debió haberse levantado tempranito en la mañana para alcanzar a llegar a Naín antes que estuviera oscuro, porque le tomó a Jesús, dependiendo el paso al que él se trasladó, entre 8 y 10 horas de camino, porque todo fue a pie para él. Así que muy seguramente se levantó temprano en la mañana al día siguiente Jesús, como eras acostumbrado, rodeado de sus discípulos y otros más, siempre la expectativa a ver qué iba a hacer Jesús. Entonces lo ven que se levanta temprano y él agarra camino. Él ya sabía hacia dónde iba. Iba a la ciudad de Naín. No era una ciudad, no era una aldea pequeña. Naín era una aldea quizás más grande que Capernaum. Una ciudad más grande que Capernaum. Ahora les explico. Naín tenía dos ciudades cercanas. Hacia el norte había una ciudad que se llamaba Endor. En la historia del Antiguo Testamento, algo peculiar ocurrió en Endor. No tengo tiempo para explicarlo. 4 kilómetros hacia el sur de Naín estaba la aldea de Sunem. Y en la historia de los israelitas, Sunem es una aldea especial. ¿Por qué es especial, Luis? Te preguntarás. Porque en la aldea de Sunem, varios siglos antes, un profeta llamado Eliseo, historia que tú puedes leer en 2 de Reyes capítulo 4, un profeta llamado Eliseo fue el instrumento humano que Dios usó para que en esa aldea de Sunem Dios resucitara a un hijo único que había caído grave enfermo y murió en esa aldea. Ahora en la ciudad vecina, siglos después va a venir Jesús y va a resucitar a otro joven. No creas que esto es coincidencia. De hecho, las resurrecciones son algo muy raro en la historia bíblica del Antiguo Testamento. Nada más imagínense cómo están los números. El Nuevo Testamento tiene 260 capítulos. El Antiguo Testamento tiene 929 capítulos. Nada más para que vean la diferencia. 260, 929. En 929 capítulos de historia bíblica, solo hay registro de dos resurrecciones, de dos milagros que Dios obró resucitando personas. Uno lo acabo de mencionar, el profeta Eliseo, 2 de Reyes capítulo 4. El otro milagro de resurrección registrado en la historia de Israel antes de Jesús ocurrió en el extranjero, en un pueblo que ya estaba fuera de la frontera norte de Israel, un pueblo que se llamaba Sarepta, en el país de Sidón. Los sidonios vivían en la costa del mar Mediterráneo, ya fuera de la frontera de Israel. Los sidonios, nosotros que estudiamos historia universal, los recordamos como los fenicios. ¿Algunos de ustedes se acordarán de esos fenicios? Bueno, en Sidón, en Sarepta de Sidón, dice el relato bíblico que tú puedes leer con lujo de detalle en 1 de Reyes capítulo 17, que en un tiempo de sequía y de juicio que Dios trajo sobre su país, Israel, Se levantó un profeta llamado Elías. A Elías, Dios le dio una gran misión. La historia es apasionante, no tengo tiempo de leerla con ustedes, les recomiendo que la lean en casa. Primero de Reyes 17 y 18. Dios le dice, por causa de la sequía, escaseó no solo el agua, sino el alimento. Así que Dios le dice a Elías, vete a Sarepta de Sidón, porque yo he preparado una viuda para que te sustente. Entonces Elías obedece, va y encuentra una viuda y le dice a Elías, prepárame algo de comer. Estoy parafraseando. Y la viuda le dice a Elías, Dios es testigo, estaba a punto de cocinar una torta de pan para mi hijo y para mí, es lo último que me queda y después de eso, dejarme morir, ya no tengo más. Y le dice Elías, de nombre del Señor, le dice a la mujer, dame de comer a mí primero, porque el Señor ha dicho que la harina no escaseará y el vino no faltará. Y la mujer cree. Y la mujer hace la comida con lo que le quedaba y le da de comer al profeta Elías. Y después va y la vasija tiene más aceite y el recipiente tiene más harina. Y por todos los meses que Elías se quedó ahí con ella, el aceite nunca faltó y la harina nunca escaseó, dice la Biblia. Pero también dice la Biblia que la mujer era viuda y que tenía un hijo único. Y que después de un tiempo, el hijo de la viuda de Sarepta murió. Entonces Elías, por el poder de Dios, ruega por el niño y resucita. Tiempo después, Elías tiene un discípulo cuyo nombre fue Eliseo, del que ya les hablé, que también Dios usó para resucitar al niño de la aldea de Sunem. Así que tenemos aquí las únicas dos historias de resurrecciones en el Antiguo Testamento fueron de hijos únicos, y una de ellas, el hijo único de una viuda. Ahora, todo esto está grabado no solo en las páginas de la historia bíblica, sino en el recuerdo del país de los judíos. Ellos se acuerdan de estas historias. Ellos sabían que las resurrecciones eran la evidencia más palpable de que Dios está obrando ahí. Porque si hay un problema grave, el peor de los problemas que le puede pasar a alguien, ¿cuál sería? La muerte. No puede haber algo peor que eso, ¿verdad? Así que de los problemas que alguien puede enfrentar, la muerte es el último. Y resucitar a alguien de la muerte era una señal evidente del poder de Dios. Ahora tenemos Jesús. Han pasado muchos siglos. Él va a la aldea de Naín. Y él sabe que allí Dios va a obrar. ¿Dios acabó obrando en Naín, sí o no? Es la pregunta. Pero yo me puedo imaginar a Jesús esa mañana levantándose y agarrando camino para allá. Y entonces sus discípulos pues lo ven levantarse. Ahora, yo no creo que Jesús tenía la obligación de decirle a sus discípulos lo que iba a hacer cada día, a dónde iba a hacer y lo que iba a hacer. No creo que él anduviera haciendo eso, ¿verdad que no? Si hubiera habido un atrevido, quizás un Pedro, que se animara a decirle, buenos días, maestro, ahora ¿para dónde vas? ¿Dónde vas a ir? ¿Qué vas a hacer hoy? O sea, no me veo yo a Jesús diciéndole, ay, qué bueno que me preguntaste, porque voy a ir a Naín a resucitar un muerto. No, eso no debió haber pasado. ¿Y a qué viene todo esto? Tal vez tú me dirás. El punto es que Dios tiene en la agenda que Dios tiene señalada para cada uno de sus hijos, días especiales donde va a obrar, pero no les dice cuándo. Y también tiene lugares especiales donde Él va a obrar, pero no les dice cuáles. Aquí solamente cabe una de dos. Jesús se levanta temprano y agarra camino para un rumbo y está rodeado de sus discípulos y ahora los discípulos tienen que tomar una decisión. ¿Cuál es? O vamos con Él o nos quedamos, ¿no? Ahora, les dije, estamos sentando el escenario en este versículo 11. Primero se nos dice el momento, luego se nos dice el lugar, va a ser Naín. Y tercero, algunos de los participantes de la historia, porque al final del versículo 11 dice claramente que Jesús no fue solo. ¿Quién fue con él? ¿Qué dice el texto? sus discípulos. ¿Y qué hicieron sus discípulos? Según ahí dice, lo siguieron. Entonces, ¿qué hicieron los discípulos de Jesús? Lo siguieron. ¿Qué hacen los discípulos de Jesús entonces? Siguen a Jesús. Jesús no tiene que decirle lo que va a hacer. Nada más decir, ¿quieres ser mi discípulo? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Eso es todo. Jesús no te tiene que decir a dónde va a ir ni qué va a hacer. Lo único que tienes que hacer, ¿eres su discípulo? Bueno, síguelo. Vamos a hacer una pausa y de este primer versículo hagamos un par de reflexiones. Número uno, hay lugares que Dios tiene señalado en su agenda donde Él va a manifestar su poder para cada uno de los creyentes. Definitivamente hay lugares donde Dios va a hacer algo especial. Es que así lo ha hecho siempre, ¿o no? Pero no te va a decir cuáles son. A ti te toca estar a la espera. A ti te toca estar pendiente. Ahora, segunda reflexión. Si un discípulo de Jesús no sigue a Jesús, se puede perder de algo bueno. ¿Sí o no? ¿Verdad? Porque ¿dónde está la acción? ¿Dónde está Jesús? No es donde está el discípulo, es donde está Jesús. Ahora, puede ser que un discípulo siga a Jesús, pero es distraído y no se da cuenta de lo que él está haciendo. ¿O no creen eso? Podría ser. Por eso yo quiero lanzar el primer reto hoy. Hermanos, no vivan ustedes sus vidas como la gente que no tiene entendimiento del Señor. Inconscientes de que Dios está obrando. La Biblia dice que nuestro Señor Jesús, antes de ir al cielo, les dijo a sus discípulos, y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que la pregunta es, ¿está el Señor con nosotros? ¿Sí o no? Cada día el Señor está cerca de nosotros. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el final. El Señor está con nosotros. Cada quien tiene sus propias responsabilidades. Hay que salir a trabajar, a manejar, a llevar a los niños a la escuela, a hacer el aseo, la cocina, los pagos, todo lo que cada quien tiene que hacer. Yo quiero animarte a que no andes a ciegas, a tientas en la vida. Que en medio de tus actividades no te olvides que el Señor está obrando. Y que aunque tú estés en lo tuyo, en tu actitud está seguir a Jesús. Pero no solo seguirlo, sino estar a la expectativa. ¿Qué vas a hacer? Algo va a hacer, porque algún día Él va a hacer algo, ¿sí o no? En la vida de cada discípulo, algún día Dios va a hacer algo especial. En su vida o a través de su vida. Pero si Luis Floreando acá en la baba, ¿verdad? Todo es distraído, que no piensa espiritualmente, que todo lo ve humanistamente. Que pasa algo que a él no le gusta y se enoja. Y ya está echando pleito, ¿verdad? O que se deprime, en lugar de empezar a mirar las cosas con los ojos del Señor. Es decir, yo no sé, pero yo estoy aquí tratando de seguir al Señor. Tal vez algo va a hacer Él hoy. Tal vez va a hacer algo en mí o conmigo o alrededor de mí. Yo no me lo quiero perder. ¿Te imaginas ese día que alguien haya escogido, no, hoy no voy? Mucho madruga Jesús, muy temprano. Ya, se la perdió la resurrección, ¿no? Esa gente salió detrás de Jesús. Así que una vez establecido ahí el escenario, entonces pasamos al milagro. Pero antes de eso, quiero hacerte un par de preguntas. ¿Tú vives con la conciencia y la expectación de que el Señor va delante de ti y tal vez haga algo? ¿A qué lugar te está enviando Dios como siervo escogido? Bueno, entremos ahora al milagro. Ahora, el milagro se nos narra en los versículos 12 al 15. En los versículos 12 al 15, el Señor Jesús muestra su compasión de una manera relevante a la necesidad de una persona. ¿Qué persona? La viuda. Una viuda. Aquí encontramos la parte más relevante de todo el relato. Se nos va a reportar que Jesús obra una resurrección. Entonces, al estudiar los versículos 12 al 15, yo encuentro tres momentos ahí adentro del milagro, hermanos. Primero, el versículo 12, yo veo cómo Jesús se encuentra con el cortejo fúnebre. El segundo momento aquí del relato del milagro, lo veo en el versículo 13, donde veo la reacción que Jesús tiene al ver el dolor de la situación. Y finalmente, en los versículos 14 y 15, veo la respuesta que Jesús elige dar después de ver ese dolor. Así que vamos a analizar, por cuestión de tiempo, solamente el primer momento de esos tres, el versículo 12, en los siguientes minutos. Primeramente, vemos aquí un encuentro providencial entre Jesús y el funeral del joven difunto. Para empezar, el versículo 12 dice que cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, sacaban a un muerto, hijo de su madre. Y ella era viuda y un grupo numeroso de la ciudad estaba con él. La palabra que se usa aquí para hijo, cuíos en griego, significa hijo adulto, hijo con derechos legales. Lo cual, con esto ya se nos dice que no era un niño, que era un adulto. Además, más adelante, cuando Jesús le habla, le va a decir joven, neaniscos, que en griego significa un joven adulto, otra vez, entre 20 y 40 años. Lo cual nos deja saber que la viuda ya no es joven. ¿Entienden? Ya tiene un hijo cuando menos de 20 años. Ahora, antes que me reclame aquí porque alguna tendrá un hijo de 20 años y diga, ya me dijo vieja, pastor, no sea así. Yo no dije vieja, dije que no era joven. Porque su hijo ya tiene cuando menos 20 años. Pero solo estoy haciendo la aclaración porque, de veras, el escenario para la mujer es difícil, como se pinta. Porque ya no es una mujer joven. Es decir, en la Biblia a las viudas jóvenes se les aconseja que se vuelvan a casar. Pero esta no se volvió a casar. ¿Verdad que no? Porque si se hubiera vuelto a casar, entonces, pues iría acompañada con su nuevo esposo, pero no va nadie con ella. ¿Verdad? Así que ella está sola. Ya es una mujer más mayor. Y vemos entonces aquí cómo ocurre un encuentro. Ahora, en este primer momento, lo primero que vemos ahí es que Jesús llega a la puerta de la ciudad. Si ustedes investigaban cómo era Naín, se hubieran sorprendido porque Naín no es una ciudad que tiene murallas. ¿Cómo que no tiene murallas? Pero sí tiene puerta. Entonces, eso, ¿por qué nos dice que Naín tiene puerta, pero no tiene murallas? Porque nos está enseñando algo. Nos está enseñando que esta ciudad tiene una calzada principal que representa la entrada oficial a la comunidad. Y si se los encuentra en la entrada, ¿para qué sirven las entradas? Pastor, para entrar, pero también para salir. Así que ellos están saliendo de la ciudad. Eso es lo que está diciendo. Y justo en ese lugar se encuentran. Se encuentran dos multitudes, ¿observan? Porque la primera multitud es Jesús al centro de los que lo acompañan. Pero luego va otro grupo de muchas personas. Y al centro de este grupo hay un cadáver. Es una procesión funeral. Y se encuentran justo en la entrada de la ciudad. Cualquiera diría, qué coincidencia, ¿no? Diga coincidencia. Nunca vas a encontrar la palabra coincidencia en la Biblia. Nosotros los cristianos y los teólogos cristianos usamos otra palabra. Providencia. Di providencia. Cuando tú no entiendes de las cosas de Dios, tú fácil dices, oh, es que casualidad, eso es una coincidencia. Pero cuando nosotros entendemos cómo es Dios, no hay coincidencias, solo hay providencia. ¿Qué es la providencia? La providencia es el control soberano de Dios sobre todas las cosas sin interrumpir las leyes naturales. Cuando Dios interviene en los asuntos humanos alterando las leyes naturales, a eso le llamamos milagro. Pero cuando Dios está obrando su voluntad sin interrumpir las leyes naturales, a eso se le llama providencia. ¿Entienden? ¿Ustedes creen que Jesús llegó justito a la hora? Miren tan lejos el camino. Y llegó justito a la hora que iba saliendo el muerto ahí de Naín. ¡Qué coincidencia! ¿Qué coincidencia? ¿Creen ustedes que eso fue coincidencia? Es obvio, no fue coincidencia. Eso fue ordenado por la providencia de Dios el Padre para Cristo. Llegar justo a la hora. ¿Cómo vives tú tu vida? ¿A las coincidencias? ¿O entiendes que Dios permite cada cosa en tu vida con un propósito? Dios permite cada cosa con un propósito. Les voy a dar un ejemplo. Hoy que llegamos a Stockton, teníamos las cosas listas como regularmente suceden. Y cuando llegó la persona que nos ayuda, bajó del vehículo y por accidente dejó las llaves del vehículo adentro y la cámara, la computadora, todo lo que usamos ahí para se quedaron adentro del vehículo. Quisieron abrir el vehículo. Yo ya les dije, hermanos, voy a empezar el culto acá afuera, porque todos estaban alrededor ahí del carro tratando de abrirlo. No se pudo. Yo les dije, miren, déjenlo. Por algo será. Por algo Dios no quiso que hoy hubiera streaming y que no hubiera letras en los cantos y nada. Ahorita estábamos y Jessica viene y me dice, pastor, la transmisión por internet, no está saliendo el audio. ¿Te parece ahí? Sin voz. Ah, pues apágala. ¿Por qué pasan esas cosas? No lo sé. Pero eso es un ejemplo de miles de cosas que pueden pasar en la vida. Ahora, ¿cómo reaccionamos a veces nosotros cuando las cosas salen fuera de nuestro plan? Nos enojamos, ¿verdad? Nos enojamos o buscamos culpables. Somos humanos, a todos nos pasa de vez en cuando. Pero no debería de empezar a entrar en nuestra conciencia entendimiento de que las cosas pasan por algo, que Dios está en control, que Él no ha perdido la supervisión de nuestras vidas, que las cosas tienen propósito. Entonces, podemos tomarlo tranquilo y confiar, ¿no? Dios había ordenado que Jesús fuera a Naín y llegó ni antes ni después, llegó en el tiempo adecuado. No sé, Dios sabe por qué las cosas suceden como suceden, pero un gran progreso en nuestras vidas ocurre cuando nosotros empezamos a confiar en la providencia de Dios. Por algo será, por algo será. Yo insisto, no funciona, por algo será. Algo está pasando, Dios tiene algo en mente. Ahora, como dije en el punto anterior, cuando yo soy consciente de eso, yo me emociono. Digo, pues algo va, Dios va a hacer algo, porque esto es demasiado extraño para que sea un accidente. Algo bueno hay detrás de todo esto. Así que yo estoy expectante. Vamos a ver qué sale de esto, ¿no? Dios está en control. ¿Cómo vives tu vida atribuyéndole a la coincidencia lo que Dios está obrando? No solamente dice que Jesús llegó a la puerta, sino dice también que sacaban a un muerto. Y aquí nos presenta un cuadro muy, muy peculiar. Una procesión. Y esto es nuevo para nosotros porque nosotros hacemos los funerales diferente que ellos. Les voy a explicar cómo era la costumbre para ellos. Cuando había un muerto en Israel, en los tiempos de Jesús, se hacía una procesión. A la cabeza de la procesión iba la familia. Ahora aquí, ¿cuál es la única familia que le quedaba al difunto? Su madre. Junto con su madre iban, según la costumbre de los funerales de aquel tiempo, las plañideras. Diga, plañideras. ¿Cuántos saben qué son las plañideras? Levanten la mano. ¿Qué? Uno. Bueno, quedó muy claro. Seguimos. No. ¿Qué son las plañideras? Son las lloronas profesionales. La costumbre era que pues se moría alguien y pues así como para mostrar solidaridad con el dolor? Pues había unas señoras especializadas en llorar. Y hasta se les pagaba a muchas de ellas. Así que venían y te acompañaban. No, porque te huites. Allí la hacían de emoción, ¿no? Las plañideras. Y luego con ellas venían los músicos. Había dos tipos de músicos en las procesiones funerales de los tiempos de los judíos. Unos llevaban flautas que tocaban así como melodías funerales. Y otros que llevaban los címbalos, o sea, eran como platillos. El año pasado que fuimos a Honduras, Antonio y yo, a lo mejor te acuerdas, Antonio, cuando llegamos allá al aeropuerto, en Comayagua, nos recogieron los hermanos y luego nos llevaban camino a Juticalpa, se llama, allá hasta donde íbamos. Pero pararon en el camino para llevarnos a cenar y nos quedamos, entramos a un restaurante así abierto y enfrente estaba ocurriendo un funeral, ¿te acuerdas? Y ahí iba la procesión y tenían música. No me acuerdo qué canción era, pero no era Sopa de Caracol, ¿verdad? Los mexicanos también tenemos nuestra costumbre. A mucha gente en los funerales gusta tocar con mariachi. ¿Te acuerdas, Bere? ¿Verdad? Ahí, para acordarse las que le gustaban. La música ha sido parte de la cultura funeral de muchas partes del mundo. Y allí no era la excepción. Entonces, ahí va la procesión funeral, ¿no? Por un lado. Y pues es muy triste, el cuadro es muy triste, porque se trata de una viuda. Ahora, algo notable del texto, hermanos, ahí es que dice que sacaban al muerto. Obviamente el muerto no salió solito, ¿verdad? Y si no, pues ya me morí, pues vámonos, ¿verdad? Vámonos al cementerio. No, obviamente. De hecho, el texto es más explícito, si lo hubiéramos leído en el original, dice que fue sacado el cuerpo. Así es que así es. Cuando tú te mueres, ya no eres dueño de tu cuerpo. ¿Sabían eso, verdad? Aunque pongas allí en el testamento, aunque pongas ahí que, no, yo quiero que cuando yo me muera, que olvídate. Los que se queden van a decidir. Aunque pongas ahí, no, si yo me muero, yo quiero que me lleven a Michoacán. Allá que me entierren allá con... Ok, está bien, si se puede, qué bueno. No te extrañe que tus cenizas acaben aquí en la bahía, o qué sé yo, no sé, ¿no? No te preocupes tanto por eso. No te preocupes tanto. Dale importancia más a otras cosas. A cosas que de veras puedes controlar. Eso no lo vas a poder controlar. La madre del difunto de nuestra historia estaba en una situación muy triste. Miren qué triste. Primero era, dice la Biblia, que era viuda, no dice que era viudo, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que era mujer. Y más en una cultura machista como la de ellos, de por sí ser mujer ya era una situación en desventaja. Segundo, era viuda. Ya no tiene, en términos culturales, quién la defienda, quién asegure su provisión, quién la proteja. Su última esperanza es que alguno de sus hijos, si tuviera, velara por ella cuando ella sea mayor. Pues esta mujer solo tuvo un hijo y ahora está muerto. Qué triste, ¿no? Si no fuera suficiente esa desgracia, hermanos, en el tiempo de ellos, la gente creía en la ley de la retribución. ¿Cuál es esa? Si te portas mal, te va mal. Si te portas bien, te va bien. Por lo tanto, si te va mal, algo hiciste mal. Si te va bien, seguro que estás haciendo las cosas bien para Dios. La muerte prematura para los judíos era una señal de castigo divino. Miren, hermanos, perder un ser querido en la familia siempre es algo triste, siempre. Pero es más duro cuando la mujer pierde a su marido. Eso es duro. Pero hay algo todavía más duro. Cuando pierde un hijo. Porque se supone que los hijos entierran a los padres, no los padres entierran a los hijos, ¿verdad? Y aún más duro cuando es el único hijo. ¿Cuántos aquí tienen un solo hijo? ¿Alguien tiene aquí un hijo único? Les voy a contar algo a todos los que son hijos aquí y todavía no tienen hijos. Les voy a decir algo. No importa cuántos hijos tengamos, Cada hijo para nosotros los padres se siente como si fuera único. ¿O no? Si se muriera uno de nuestros hijos, sería como si se muriera el único. Así pensamos, así duele. Pero lo cierto es que al menos tienes otros. Pero cuando nada más tienes a uno y se te muere ese hijo, es una pérdida devastadora. Esto solo daba un pronóstico para esa mujer: la indigencia. Lo único que le espera a ella, ya no tiene quien le trabaje la tierra, si es que tuviera tierra, o quien se la defienda si alguien se la quiere quitar. Está sola. A la caridad de la gente. Pero luego los judíos creían que la muerte prematura era señal de castigo divino. O sea que ella, además de su pérdida, de su depresión, tenía que lidiar con el estigma social de sentir que era una mujer maldita, que Dios le había retirado la bendición. ¿Se imaginan? Todavía eso. Así, esa era la realidad que esta mujer enfrentaba. Muy dura. ¿Alguna vez sentiste, como dicen por allá en el refrán coloquial, que te llueve sobre mojado? ¿Que todo lo malo te pasa a ti? ¿Que Dios se olvidó de ti? ¿Ustedes creen que esta mujer no se ha de haber sentido así? Cuando iban caminando, ¿cómo se habrá sentido ella? ¿Cómo te hubieras sentido tú si hubiera sido ella? Ahora yo pregunto, ¿se había olvidado Dios de ella? Pero ella se sentía así, ¿verdad? Pero Dios no se había olvidado con ella. Dios tenía a alguien que le envió para enseñarle que Dios no se ha olvidado con ella. ¿A quién le envió Dios? A nuestro Señor Jesucristo. Esa es la buena noticia para nosotros. Y con eso termino hoy. No importa lo que te esté pasando, que tú sientas que todas las cosas malas se te cargan a ti en la vida. Si tú tienes un encuentro con Jesús, te vas a dar cuenta que no estás solo. Que a pesar de todo, todavía Dios piensa en ti y está contigo. Pero es indispensable que tengas un encuentro con Jesús. Porque esa es la forma en que Dios obra. Que tengas un encuentro y una relación con Jesús para poder compensar las tristezas de esta vida. Por cuestión de tiempo, pues aquí nos vamos a detener. Solo quiero concluir haciendo algunas reflexiones finales. Dios tiene lugares especiales para ti. Eso es un resumen de lo que aprendimos. En esos lugares Dios se va a dar a conocer y sobre todo va a darte a conocer mejor a Jesucristo. Si tú eres un seguidor de Jesús, debes estar expectante de los lugares a donde Él te lleva y esperar ver lo que Él hará. Valora tu familia porque no siempre la tendrás. Ojalá tu familia te dure para siempre. Pero solo Dios sabe. Por eso, valórales. La historia, no sé si observaron, termina diciendo en el versículo 12, es la historia del día de hoy, que la mujer no iba sola en la procesión funeral, que iba una buena cantidad de miembros de su comunidad con ella. ¿Observaron eso? Uno, y yo quiero cerrar con esto. ¿Por qué la comunidad seguiría a una mujer que puede ser está siendo disciplinada por Dios, según algunos? Yo solo deduzco dos posibilidades. O la mujer y su hijo habían sido tan buenas personas en su comunidad que a pesar de todo se ganaron el cariño y ahora que el muchacho falta, la comunidad se desborda en darles su acompañamiento. La otra posibilidad es que no hayan sido muy buenos, pero que la comunidad era una buena comunidad, misericordiosa, compasiva de los que sufren. En cualquiera de los casos, ¿qué nos dice? Que aquí hubo gente, socialmente hablando, gente buena. ¿Entienden? Y habían sido ellos o los otros, pero hubo gente buena, misericordiosa en la comunidad. ¿Sabes de quién se espera hoy en nuestras comunidades que sea gente buena? ¿De quién creen? Se los presento. De los cristianos. Si le preguntaran a la gente de nuestra comunidad lo que piensa de nosotros, ¿nosotros seríamos esa gente buena? Por eso es el desafío con el que quiero terminar hoy. Sé tú esa gente buena de tu comunidad. Sírveles, sé el primero en mostrar compasión. Cuando alguien pierde a alguien, acércate y dale las condolencias. No le des sermones. Solo acompáñale un rato ahí. Camina con ellos en su pérdida, en su dolor. Seamos bondadosos. ¿Saben por qué? Porque nuestro Padre es bondadoso. Con los buenos y con los malos también. Él hace salir el sol sobre justos e injustos. Así que aquí nos vamos a detener hoy con ese reto. Salgamos a vivir nuestra semana y hagamos el bien. Seamos bondadosos y mostramos la compasión de Jesús por los que sufren. Porque el día de mañana, Dios no permita, puedo ser yo el siguiente, ¿verdad? Póngase de pie y ore conmigo. Señor, gracias por esta historia de compasión y de dolor. Una mujer que pierde a su hijo. Señor, guarda a nuestros hijos donde quiera que estén. Nuestros hijos que nos diste para amar, para aceptar, para hacer de ellos hombres y mujeres de Dios. A pesar de cómo sean nuestros hijos, los amamos, los aceptamos, los valoramos, los bendecimos y los agradecemos, Señor. Concédenos a todos afirmar el afecto que tenemos con nuestros hijos, inalterable. Y no permitas, Señor, que ninguno de nuestros hijos o hijas vaya a morir antes que nosotros. Oro por mi iglesia, que tú le bendigas también de regreso a casa, en el nombre de Jesús. Amén.